Puentes, murallas, mi libertad. Ruinas, tesoros al caminar. Y es que la historia te da la razón. Llevas el futuro en tu corazón. Lléname de guitarra y flor. Gracias a ti puedo ver que se para el tiempo. Se para el tiempo. Cuando mayo es eterno. Cuando mayo es eterno. Lléname de poesía y luz. Para escribir de verdad todo lo que siento. Todo lo que siento. Todo lo más llevo dentro. Todo lo más llevo dentro. Por compartir. Y ahora nos toca olvidar el refrán. La tierra sin profeta nunca más. Lléname de guitarra y flor. Gracias a ti puedo ver que se para el tiempo. Se para el tiempo. Cuando mayo es eterno. Cuando mayo es eterno. De padres e hijos va a ir gran parte de este Mi Rollo Es el Rock número 1035, ahora mismo, con este tema de Estirpe, con la colaboración de dos componentes de Los Atlánticos. Y lo ha aludido un padre y un hijo, Manuel Martínez de Medina Zahara y su hijo. ¿Cuánto talento? Casi 3 años llevamos sin Manuel Ángel Mart, el cantante de Los Inimitables y originalísimos precursores del nu metal, aunque mira, tiraron hacia cosas muy diferentes en su música. Estirpe. A ver si nos da tiempo para cerrar este programa de escuchar un tema más de Manuel Ángel Mart. Muchos lo sabéis, si no os lo cuento, hace en octubre del 2021 falleció pues por un cáncer de estómago, si no me equivoco. Pero bueno, ahí está la eternidad de la obra de este hijo de tan talentoso. Tan o más talentoso que su padre, el eterno Manuel Martínez de Medina Zahara. Digo que a ver si después nos da tiempo de poner un tema de ese disco maravilloso como Mart. Disco póstumo, después de unos meses después de su muerte salió Tierra y Fe de Mart. Este de Tierra y Flor, de Guitarra y Flor, mejor dicho, que Estirpe presentaron pues como banda sonora de la candidatura de Córdoba como capital cultural europea para 2016. Al final ganó Donosti, que también tiene lo suyo, pero bueno, todos ganamos una canción maravillosa. Se para el tiempo. Cuando mayo es eterno. Cuando mayo es eterno. Lléname de poesía y luz. Para escribir de verdad todo lo que siento. Todo lo que siento. Cuando mayo llevo dentro. Cuando mayo llevo dentro. Lléname de guitarra y flor. Gracias a ti puedo ver que se para el tiempo. Se para el tiempo. Cuando mayo es eterno. Eterno. Lléname de poesía y luz para escribir de verdad todo lo que siento. Todo lo que siento. Lo llevo dentro. Lo llevo dentro. Córdoba llevo dentro. Córdoba llevo dentro. Como digo, mi rollo es el rock número 1035. Grabamos en nuestra casa de toda la vida, Radio San Pedro y San Pau. Hoy no emitimos en directo en el 101.0 de la FM. Y sí lo vamos a hacer en redifusión los viernes a las 9:30 de la noche en Radio Cambrils. También estamos en Ona Moments. En mi rollo es el rock radio, en el local del rock radio, en Asalto Mata Radio Rock. Sol y Rabia Radio en Argentina, en Radio Crimen Online, Piratita Radio y Radio Demente de México, Radio Cruda de Colombia y Radio Alterna de Venezuela. Y a ver con qué continuamos. Bueno, vamos con un grupazo sevillano, los Horror Business. Estos Horror Business se despidieron con este Psycho, pero sacaron un disco increíble, About Murders and Monsters. Se llamaban como una canción de The Misfits y tenían enfrente, al frente, in front, no, de todo, del topo, de para adelante. A Yol Madina, hija por entonces. Y digo por entonces, bueno, hija de Fernando Madina, digo por entonces porque a partir de los 18 años inició el proceso de transición al género masculino. Y qué suerte tenemos de vivir los tiempos en los que vivimos, en los cuales pues una persona como John Madina, pues puede elegir su género y ser feliz. Estos tiempos, por otra parte, convulsos. Yo esta mañana pues me he quedado a cuadros, he visto lo de la victoria, la remontada de la izquierda en Francia, y un montón de gente quejándose. Levantas una piedra y sale un fascista, quedas con un amigo y te hace un comentario racista, xenófobo o directamente nazi. No sé en qué mundo vivimos, pero bueno, la gente no estaba celebrando precisamente esa victoria de la izquierda en Francia. Me he enterado de ello precisamente a través de la cuenta de Reincidentes, hablando de ese proceso que llevó pues a John ser lo que es John Madina. Pues Fernando lo contó muy bien en una canción de sus Reincidentes. Solo Reincidentes son capaces de hacer algo tan reivindicativo y a la vez tan emocional como este tema que ya suena en Mi Rollo Es el Rock. Maravilloso, Agarrar la Vida. De verdad que por temáticas así y reflejando pues la valentía de John Madina, ¿no? Y la valentía de un padre al decir, oye, sí, claro, quiero que seas feliz. Y hacerlo canción, este temazo. Después de 30 y pico años de carrera, pues es lo que hace a Reincidentes únicos e históricos. Acaban de sacar un disco de colaboraciones. Bueno, lo han ido sacando poco a poco junto a otros artistas a lo largo de los últimos tiempos, pero ya fructificado en un vinilo. No sé para qué lo he dicho, no tengo la información ahora adelante, pero bueno. Frente a sus miedos y caminar hacia la diversidad en libertad con orgullo, coraje y bueno, pues sus singles de 2020 a 2024, eso es Hijos de la Calle, pues con Rosalén, con SFDK, con Albertucho, con Caótico, con Ataque 77, en fin, un recopilatorio de todas las canciones sueltas que Reinci han ido sacando. Pues a lo largo de 4 años, que yo le dije, menudo discazo que les quedaría si las juntaran todas. Pues oye, no sé si me leyeron en Twitter, pero me han hecho caso sobre la no celebración de la gente a propósito pues de la derrota del fascismo ¿por qué hay que llamarlo así? Y así es en Francia, pues hoy me he desahogado yo en Twitter. Igual os lo cuento. Bueno, tengo aquí el escrito, porque ¿sabes qué pasa? Que al final, ay, espérate, que se me cuela una cosa. Al final, pues uno se tiene que desahogar y venga, vamos a leerlo. A ver dónde lo tengo. Espérate un momento. Casi a mediados de julio y en Tarragona no hace verdadero calor. Llegará febrero y dirás, qué bien, no hace frío. Algo no va bien, el tiempo está loco, como los tiempos que corren. Los que eran los malos ahora son los buenos. La extrema derecha habla de luchar contra los extremismos. La memoria está atrofiada. ¿Cuántos apellidos vascos, valencianos o catalanes tienes? ¿Los tuyos no fueron quizás también inmigrantes? ¿No fueron migrantes africanos los primeros habitantes de la península ibérica? ¿Quién provocó los 192 muertos en Madrid el 11 de marzo de 2004? Cuando los italianos colgaron boca abajo y apalizaron al cadáver de su líder, sería porque era muy buena gente. El nazismo no aterrorizó Europa y el franquismo no provocó fenómenos como el chabolismo o el racionamiento. Luego todo floreció, todos trabajando, todos sonrientes, todo iba muy bien, todos en plan yeye. Y la derecha lo va salpicando todo como siempre y de forma ancestral de bulos, con una sonrisa en la cara. El bien es el mal, la libertad la esclavitud. El fascismo sonríe al verte reenviar ese meme racista y aduces que ellos no tienen tus mismas costumbres cuando ni siquiera las comparte tu vecino, el de Cuenca, el que vive puerta con puerta contigo. Dices a diario palabras como invasor, feminazi, buenismo, que la gente debe dejar de votar tonterías, que tu país se rompe y encima te lo crees. Yo no entiendo mucho ni atiendo mucho a la política, pero sé que la hija de fruta de la presidenta de la Comunidad de Madrid no es graciosa, que el influencer fachas, porque hay que decirlo así, fachas, difunden con éxito un pensamiento intolerante entre jóvenes y no tan jóvenes. Y ese término, facha, no es banal. Tiene un fundamento criminal. Sí sé claramente a quién no debo votar. A veces también sé que no debo votar. Sé que si esa gentuza chincha es porque les jode. Sé que siempre demonizan a quien no piensa como ellos. Sé que si ganan le acabarán echando la culpa de todo, quizás a la pertinaz sequía. A ver. Tengo un espejo amarillo. Si está bueno te lo pillo. Está muy bien para el jolgorio. Lo hago en mi laboratorio. Estoy en la radio, joder. Saco del saco y lanza granadas. Si queda alguno y ya no hay armas. Suelta su cuello y adentelladas. Y adentelladas, y adentelladas. Un cañón acaricia tu calva. Hasta que has llegado Nazi Skin. Es posible que por descuido haya hecho yo hoy en mis rollos el rock un... ¿Pero esto qué es? De Matías Prats. Bueno, luego lo veré reflejado. Hemos escuchado a Manolo Cabezabolo, su segundo disco, el primero con banda, los que se van del bolo Manolo, a quien siempre pues hemos apoyado mucho aquí en Mis Redes el Rock, y él nos ha apoyado mucho a nosotros. Y hay que apoyarle, su nuevo proyecto, su crowdfunding, su disco número 12, que será un doble vinilo. Madre mía, lo adelantó además aquí en una entrevista. Después de más de 30 años de carrera, pues, o más de 30, no, 40 años, una película, un reportaje, llega Punk Catarsis, acompañado de Disco Bolo, un disco con nuevas canciones, también pues con revisiones de otra gente y colaboraciones de excepción. Se acabó todo el mogollón, me quedé escondido detrás del sillón. Mientras acompañabas a todos a la salida, yo buscaba el arma homicida. Venga, ahora lo tengo delante, ya me he tranquilizado. Es que me han empezado a llamar por teléfono, para aquí, para allá. Mi novia, mi hija, Cristo bendito, y al final nos volvemos locos. Punk Catarsis es el trabajo número 12 de Manolo, formado por 22 composiciones. Y yo te iba a matar. Las colaboraciones que llevará el disco: Adrián de Ramoninos, Daniel Higiénico, los artistas del Gremio, Javi Managua, Albert Pla, Joaco, Mala Virgen, Predicador, JJ Bolton, Baronesas y los Vándalos, Jesús López, Senda, Cos Trampadas, Malena Ananda, Oso de Parásitos, buah, madre mía, Penadas por la Ley, El Drogas, Cuchi Romero, Iker Piedra, Fita, Aurora Beltrán, Tonidito Leré, Vito de Síncope, José L. Santiago con Manolo Cabezabolo, Reincidentes, Carmen de Escaparrapid, Josué de Parabellum, Chata Flores y Dani de Petra de Fenetra. Lo puedes pillar en vinilo, bueno, ahí tienes todas las recompensas, está en Berkami, ¿vale? Ese disco doble lo puedes pillar en vinilo, lo puedes pillar en CD, puedes pillar pues unas tazas bien molonas de Manolo Cabezabolo, camisetas, en fin. El proyecto se acaba a finales de julio y está ya a punto de conseguir la recaudación de 5.000 euros que necesita. Estamos dentro de este Mi Rollo es el Rock número 1034. El principio creo que ha sido muy accidental, creo que se ha grabado todo y pues me voy a tranquilizar. Vamos a poner un temazo de un grupo que, oye, mira, este grupo que vamos a escuchar a continuación se llama Cardiacs, una banda de culto en cuanto a punk progresivo se refiere. Bueno, hacen un musicón que no veas. Este es quizás su disco más significativo, de estos ingleses llamados Cardiacs. Este es Sign to God, y de ellos escuchamos Fiery Gun Hand. Big guns. Bueno, no sé si es lo mejor que has escuchado en este 2024. Seguramente, seguramente sí. Esta gente que te voy a poner ahora, no sé yo. Bueno, yo no sé por qué no son conocidos mundialmente e idolatrados y no están llenando estadios desde finales de los 70 cuando se fumaron algo seguro. Estos Kerjacks. Y también, pues, desde que se fundaron, quería decir. Y esta banda que vamos a escuchar a continuación, que eran de Tarragona, vamos, no tiene ninguna explicación que estos Volcac. La cosa está relacionada con Kerjacks, ahora te contaré por qué. Pues no llegarán a nada, no lograrán ninguna repercusión con este gran disco llamado Espejismos. Sí les lastró que justo la gira de presentación del mismo por España, pues iba a ser en marzo del 2020, no te digo nada y te lo digo todo. Eran siete, combinaban pues música celta, rock, pop, heavy metal, incluso rap y música clásica. Eran buenísimos y no sé por qué no llegaron a nada. Bueno, tampoco sé por qué Melendi sí, o por qué Ferran Torres pues todavía está en el Barça y va convocado con la selección española. Es que mi empeño no se deja ver. Lo propongo para tu disgusto. Porque me ha visto muy injusto. Como otro, sin quererte querer. Pues antes escuchábamos a los Kerjacks y Andy, con quien pues compartimos pues máquinas y pesas. En el gimnasio coincidimos. Un día, no sé cómo, pues yo creo que llevaba puesta mi camiseta de Volcac y me dijo: ¡Ay, los conoces! ¿Los conoces? Mi hija Emma tocaba. ¡Ay, tocaba! Pues que ya no tocan. Joder, no llegaron a nada y además no existen. ¡Qué grupazo, Volcac! ¡Qué gran disco, Espejismos! Pues bueno, Andy me recomendó a los Kerjacks. Como hoy esto va de padres e hijos, pues he puesto a los Volcac de su hija, Emma, que era pues la violinista y también cantante. Y vamos a darle continuidad a mis rollos del rock, a ver qué tengo en el guión, porque me ha trasbalsado todo lo sucedido con las llamadas de teléfono de mi novia, mi hija. Solo falta que me llame mi padre, pues preguntándome también dónde estoy. Cuando se le he dicho, bueno, venga, vamos a ir a por otra banda de Tarragona, un inciso, porque te tengo que contar algunos conciertos que se van a llevar a cabo en los barrios y además bastante pronto. Bueno, esta misma semana va a haber concierto en el Parc de Riuclar con Patricios, con Ragnarok y la banda que escucharemos a continuación, Los Mur. Te emplazo también al día 27, que hay dos conciertos, el Sansa Rock en San Salvador, en el barrio de San Salvador, en la plaza de la iglesia, también pues casi con las mismas bandas, Patricios, Ragnarok y Toxic, esos ex componentes de Fumetal que tenemos muchísimas ganas de ver con una nueva cantante, sabia nueva, joven, Pedro, Caris, Robert, qué ganas de veros en directo. Y el mismo día hay que moverse corriendo, porque en la Canonja hay una noche de rock and roll con barriada, versiones pues, vamos, le falta hacer para ser barricada. Ahí canta Quique, el que era cantante de Anarca, y hacen versiones pues del rock estatal, y más de una veintena de años, casi 25 años, haciendo versiones de Leño Están, Maneras de Vivir. 27 de julio, entrada gratuita en La Canonja, Maneras de Vivir y barriada. Te vas al rato al Sansa Rock con Ragnarok, Patricios y Toxic. Y este viernes, como digo, en el Parc de Riuclar, en la plaza grande que hay, Patricios, Ragnarok nuevamente, que no te lo he dicho, y aquí los tengo ya preparados para que suenen, estos Mur, con temas como este Butchie, que va incluido en su primer disco, Pedra Negra. Vamos a descubrirlos juntos. No sé todavía por qué no han venido en mi rollo es el rock, porque algún componente lo tengo yo pilotado de aventuras anteriores un poco más punkis, dígase Libertad de Inexpresión. Pero bueno, si os queréis buscar por internet, Mur con siglas M.U.R. Tranqui. El disco se llama Pedra Negra y el Butchie te lo vuelvo a poner desde un buen inicio. Más hijos de músicos. Antes escuchábamos a un padre que es de la misma banda que el padre del chiquillo que viene a continuación. Bueno, el chiquillo que viene a continuación lleva un montón de años haciendo música. Él es Gato Ventura. Y mira quién recita al principio de este Mis Últimas Palabras. Vamos, esto es cultura general, ¿eh? Si me guardas rencor, dímelo, más te querré. Y si en tu corazón hay un punto de mi amor, no te lo dejes borrar, que ese punto puede ser, tal vez, tu felicidad. Mira, a ver si lo conoces a este, ¿eh? Vamos, y sin verlo, nos puedes estar viendo en YouTube, si YouTube no nos capa el asunto. El Rock es mi rollo, también estamos en Spotify. ¿Cómo? El Rock es mi rollo, también nos puedes escuchar en iVoox, El Rock es mi rollo. Pero es que en Spotify también nos ves y nos escuchas en diferido en Radio Cambrils. Nos escuchas en diferido en el local del Rock Radio, también en Sol y Rabia Radio. En mi rollo es el Rock Radio, en Nona Moments, en Asalto Mata Radio Rock, en Radio Alterna Radio Cruda, Radio Crimen Online, Piratita Radio y Radio Demente. Bueno, Gato Ventura está curtidito, ¿eh? Porque en 2006 pues ya sacó un disco con Descaro, creo que fueron pues dos, el Qué Será y el Vidas Furtivas. Y mira, vamos a poner un grupo, vamos a hacer que mi rollo es el rock huela en los próximos minutos a Romero, con temas todos de la misma familia. Ya te lo he dicho, también le sirve de inspiración musical a Gato Ventura, y vamos a escuchar este tema que fue el primer single de Las Aceras Están Llenas de Piojos de Marea, y que además también incluye una colaboración a la guitarra. No es el padre de nadie de los Marea, pero sí de Gato, de Paco. Y vuelvo a poner a Manolo Cabeza a Bolo porque me he equivocado de CD. Nunca está de más. Bueno, ahí está este tema. Fue el primer adelanto de ese cuarto disco de Marea. ¡Marcos! ¡Qué lío! ¡Ay! ¡Ya! Venga, a ver si suena. Ay, ahora no nos lo coge el CD, porque tiene más rayas que la cartera de Diego Armando. Digo, yo no sé ni qué hago, ya que nos dan fiesta en Tarragona. Bueno, a ver, fiesta, si es que no cobramos por hacer... Bueno, nada más faltaría que me estuvieran pagando por... Esto está preparado, claro que me tendrían que pagar por hacer lo que hago. Bueno, que esto es una adicción de gilipichas. Ya me dirás tú, un lunes a las 8 de la mañana caminando para aquí, pudiendo descansar pues todo el verano. Hasta el 30 de septiembre no volvemos a Tarragona Radio, pero me gusta, tengo apego por lo auténtico. Yo me voy a Radio San Pere y San Pau todo el verano, y el año que viene vamos a alternar programa en Tarragona Radio, programa en Radio San Pere y San Pau. Estaremos en las dos. La temporada Michael Jordan, número 23 de mis Radio San Rock ya. Pues eso, que podría hacer semana sí, semana no, pero al final acabo viniendo casi todas. Lo cierto es que la semana que viene igual no podría venir. Y como esto del especial de los niños, de los hijos de músicos, pues se me está... se van a quedar mucho fuera. Pues voy a extenderlo a la semana que viene. O sea que no voy a hacer ni pausa. Voy a seguir grabando. Cuando lleguemos a una hora, grabaré dos horas, lo partiré en dos y tendréis el Mis Rollos al Rock 34 y el 35, ya para la semana que viene. La semana que viene pongo el 1035. No seáis tan ansiosos, no me queréis tanto, que total sois 100 como mucho los que veis en total y escucháis en total esta locura tan divertida y con tan buena música. Aceitunero, aludiendo pues a sus orígenes, que sabían un cacho de potajes, de gazpacho y de sol, orígenes jienenses, los de Cuchi Romero, y vamos a ligarlo todo, vamos a seguir en esa familia, la de los Romero, y en Jaén con este tema, pues parejo en cuanto a temática con aquel Canto de Tierra Seca de el tercer disco de Bocanada, El Sino de la Herida, con Martín Romero al frente y este Sangre Espesa. como el aceite de oliva, comiendo soles, bocanada. Tengo la sangre espesa como el aceite de oliva, de la tierra donde vienen las raíces de mi vida, donde huelen los naranjos, tierra seca de allí mana mi alegría. Y guardaremos el pan duro para hacer migas mientras mastica los soles, junto con las lagartijas, rompiendo los eslabones que harán libres cada paso de los días. Ya me he arrancado todos los pelos de la lengua, que mi yegua desbocada que se come cada cera y fumiga con palabras a otras lenguas que no valen una mierda. La que le dice a la luna cuando mengua, no ves que estás más bonita cuando estás en luna llena, que las nubes que te viste son a la voz convertida en por Dios será. Volveré a los rincones que siguen oscuras, a renglones de palabras mudas, a cunetas que aguardan mi piel. Volveré a los barrotes donde siguen presos los sueños y besos que siendo el más cerdo para ti guardé. Ahí está el más fiero de los Romero, Martín, y sus bocanada. Cuando estás viendo en directo a Marea, haces air guitar. Cuando estás viendo en directo a bocanada, cabeceas. Gente del mismo linaje, hablando de su raigambre, hemos tenido en Mis Ruedas el Rock. Y hablando de eso, de linaje, pues llega el más pequeño de los Romero, que la semana pasada pues se estrenó. Supimos cómo sonaba en disco su voz. Y me gustaría que, más que dejar yo mi opinión aquí de lo que es este A Remojo, que ya te digo que sí, que me ha gustado, el A Remojo de los Linaje, pues esta banda de ese adolescente llamado Cuchi, llamado Cuchi es su padre, sale en el videoclip, por cierto, y es bastante cómica la intervención, pues a Aarón Romero, que le da pues otro punto, ¿no? A ese sonido Marea. A mí me apetece escucharlos sin la colaboración del saxo. Este A Remojo mola muchísimo, pero claro, el saxo asume la parte solista. ¿Qué opináis vosotros? A mí me ha gustado la letra, me ha gustado la forma de interpretar, la voz de Aarón, me ha gustado todo de estos Linaje. Las estrellas no se contarán, sería por ellas y no por nuestras miradas. Luna maldita, piel de madera, en mi

playing